Amigas y amigos, les habla Adolfo Saldívar para decirles que la calidad de la educación es una de nuestras preocupaciones fundamentales. Para mejorarla, debemos dignificar y retribuir a los profesores como debe ser. Y lo primero es partir por pagar la deuda histórica del magisterio. Espero que la presidenta Bachelet lo haga. Si ella no puede, nosotros lo haremos en nuestro gobierno. Se siente, Saldívar está presente. Dale una segunda vuelta por Chile, Adolfo Saldívar.